juntitos inventaremos un coro que dice así. Báilalo, gózalo, gózalo, báilalo. Báilalo, gózalo, gózalo, báilalo. Muévelo, muévelo, sí, sí, sí. Muévelo,